Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Miércoles 14 de enero de 2015. 20 horas y algún minuto de más, aquí en el 101.8 de la FM zaragozana o en el podcast o allá donde nos escuches, que cada vez es en más sitios. Bienvenida, bienvenido a Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, como todos los miércoles a las 8, hombre. Os daría el teléfono, el mail, todo eso, pero soy un torpe, no me sale. Ahora, compañeras, ustedes que... ¿no? O sea, buenas tardes. www.asi-asi.org. SS Social y Sindical. Yeah. Bueno. Pues aquí estamos, ¿no? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Pues hasta el ¿cómo coño, estáis? Así de primera, venga, con toda vamos, la semana, vamos a hablar. Hasta el coño, rabiosas, cabreadas, pero yo también estoy muy contenta porque hace 2 años que no bajo aquí a la topera. Mira, la boluda, oye, desde que no vengo... Claro, a ejercer la libertad de expresión como una cosaca. Me acaba de romper. Habíamos quedado, no ¿en qué habíamos hablar quedado? De libertad de expresión. ¿En qué habíamos quedado? Para libertad empezar, de expresión está... Para empezar, tú, la tuya la ejerces de tal manera que me das picos en el micro como es habitual. Vaya, lo segundo es que ¿cómo no lo vamos a ejercer? Esa es mi primera pregunta. Hola, compañeras, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis un poco...? ¿Cómo sentís de libres? ¿Estáis Estoy un poco libres o emocionalmente afectada? Como quien está un poco embarazada. Tú estás un poco borracha, creo que has venido. Pero borracha de o sea, de otras cosas que de, no vamos de, a... De emoción, de emoción. De no toda la semana aquí que llevamos, ¿no? Que sí. Es heavy troncha. Eso, heavy troncha. Eso es de lo que no vamos a hablar, ¿verdad? Eso bueno, sí, de alguna de la, de la de la heavy tronchada. Dios mío, si existieras, ibas a flipar. En colores. Sería patriarcal, racista. Si existiera, sería. Bueno, y fliparías. O sea, Spielberg es un advenedizo novato de mierda. Esto no puede ser. Claro que sí. Mira, Manuel Valls, esta mañana. Vamos a aplicar una serie de medidas excepcionales que no son medidas de excepción. Esto es todo ole, lo que vamos a decir. Ole sus huevos. ¿No? Esto es lo que vamos a desde un punto de vista antipatriarcal y libertario. Por supuesto. Esto es todo lo que vamos a decir, ¿verdad? Claro. Porque hay algo de lo que no vamos a hablar. No. Bien, pues venga. Las recetas contra el terrorismo. Vamos a desde Radio Topo para el mundo. Lucha Libre propone. Es muy fácil. Dos recetas contra el terrorismo. La primera, no practicarlo. La segunda, no producirlo, ni financiarlo, ni formarlo, ni organizarlo. ¿No? Ahí están. ¿Os parecen bien esas receticas? Sencillo. ¿Podríamos tirar para adelante con ellas? Podríamos, pero... Es que no hay voluntad política. Ay, por favor, ay, por favor, qué jodo, ¿cómo hemos empezado? En realidad, depresión. ¡Punto! Y la voluntad política. Punto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy queremos hacernos eco de, bueno, hablar con alguien de Euskal Herria para que nos comente un poquito cuál es todo este mogollón que se ha montado en torno a la operación Mate. Compañeros y compañeras, por Euskal Herria quería decir las provincias vascongadas, que es que la chica habla así, no pasa nada. Y también nos iremos hasta el otro territorio del Cantábrico catalán. Al Mediterráneo, ¿no? Por el territorio catalán quiere decir lo que tradicionalmente se conoce como las provincias orientales del Reino de Aragón también. Pues yo os voy traduciendo lo que dice la compañera, no pasa nada. Y bueno, pues hablaremos con un compañero de la directa para que nos cuente, bueno, pues que por fin han entrado a prisión dos torturadores. Y bueno, pues para que nos cuente un poquito los pormenores del asunto, el recorrido y quiénes son estos dos. Y que tienen que ver con el caso 4F, ¿no? Claro. El 4F. Pues venga, todo cosa bonita, ¿no? Ahí está. Ahí vamos está, allá. Sí. Con Julen Arzuaga, Julen, del Observatorio Vasco por Derechos Humanos, Beatokia. ¿Qué tal andamos? Muy bien. Joder, y te oímos fenomenal, muy bien. Ahí está. Sí, pues yo me oigo con un poco de retardo. No, ahora no, ahora no, ahora fenómeno. Ahí, ahí se le ha currado el Dani y ya estamos. Todo correcto, todo correcto. Bueno, nada, Julen, que te llamamos para, pues para que nos hagas ahí un poco de contexto de la situación de la detención esta del lunes 12 de los 16 detenidos. 12 abogados y, bueno, entre otros, compañero asesor, tú de Bildu. Y para que nos digas un poco cómo viene la movida después de la manifa de apoyo a los presos del sábado en Bilbo. ¿Cómo vamos de ingeniería? ¿Cómo vamos? Sí, de ingeniería jurídica. Cuando no funcionan las leyes, lo decía Maquiavelo, ¿no? Si las leyes nos conducen a la ruina y no queremos ir a la ruina, habrá que excepcionalizar las leyes, ¿no? Y parece que esa es la mentalidad del Estado español. Si aplicando las leyes ordinarias pues no se consiguen los objetivos de la razón de Estado, pues parece que habrá que buscar otras leyes hasta el infinito, ¿no? Si me pedíais hacer un poco, en tres pasos, un poco el contexto en el que ahora estamos, apuntabais, ¿no? El sábado una manifestación multitudinaria que pide derechos humanos. El lunes llega la Guardia Civil a Rambla con los derechos de 16 personas, 12 de ellas abogadas, 4 activistas de la solidaridad con los presos. Las acusaciones pues no son fácilmente de desencriptar, porque pues habla de algunos delitos que tienen que ver con fraude económico, pero para eso la Audiencia Nacional pues no es especialmente pues la referencia jurídica, digamos, judicial, ¿no?, de llevar este tipo de casos. Pero sí que, bueno, como todo está envuelto en esta acusación genérica de tentáculos, de satélites, etcétera, bueno, pues les conducen a la Audiencia Nacional. Y mientras tanto, porque no sé si os interesará también un poco para desgranar después, el Tribunal Supremo está valorando esa directiva europea que dice que las penas que ya están cumplidas en el Estado francés pues no se deberían de repetir el cumplimiento en España, y decide que esas penas pues se van a cumplir dos veces, ¿no? Ahora estamos sabiendo, última hora, que han salido todos los abogados, pero tres personas de las cuatro que habían detenido, pues sin ese título, ¿no?, sin esa autoridad, parece, de abogado, pues personas pues, que conozco además, que pues personas militantes, personas que han trabajado en solidaridad, pues como lo hace pues, absolutamente cualquier activista de solidaridad o cualquier persona pues entregada, digamos, a dinámicas pues que tienen que ver pues con cosas de cárcel, de presos, etcétera, pues tres de estas personas, como digo, van a prisión, van a prisión preventiva. Lamentablemente, estamos esperando un poco a conocer cuáles son los argumentos, pero casi pues van a ser de manual de Audiencia Nacional, ¿no? Y esa es tampoco pues, la terrible situación en la que ahora pues nos encontramos. El contexto un poco que mencionabas, bueno, no sé si la lectura de esta operación viene directamente relacionada con la represión al movimiento de apoyo a presos, o bueno, pues más en general, pues en el escenario que se intenta construir pues para la resolución del conflicto vasco. Entonces no sé, bueno, muy bien. Una de las cosas que vemos pues precisamente más delicadas es precisamente la cuestión de los presos, ¿no? Claro. Y tal vez la forma que tiene el Estado español más fácil pues de mantener continuamente esa espada de Damocles, de tenernos en presión continua, de tenernos en cierta manera pues en una dinámica pues que es como un bucle infernal, que de vez en cuando pues viene con una de estas, ¿no? Con un golpe represivo pues que nuevamente sume, no sé, hay como se ve, pero aquí desde luego pues yo creo que toda la gente, este tipo de operativos, cuando otra vez está la Guardia Civil en nuestras calles con sus patrols, con su armamento de guerra, lo que siente es una sensación de afrenta y de agravio terrible. Pues sí, por los presos, porque otra vez se pone la situación en términos pues de que consideramos que estaban en el pasado, o que se deberían de ir dejando en el pasado, y nuevamente se tensan otra vez pues las relaciones, y se tensa otra vez el discurso y la relación política. Y bueno, pues yo sí que creo que esta actitud, digamos, absolutamente irresponsable que viene de Madrid, pues en este país pues sienta mal. Es por cuestión de los presos, es por cuestión de proceso en general. Yo creo que va muy vinculado, ¿no? Claro. Es por esas demandas, pues que algunos días antes de la manifestación también pues se podían ver bravuconadas de dignidad y justicia en su tuit, ¿no?, en el Twitter, diciendo pues que estabais preocupados porque no habíamos solicitado la suspensión de la manifestación del sábado. Tranquilo, que todo a su debido tiempo, ¿no? Entonces, en cierta manera, que la amenaza ha sido una detrás de otra, digo, desde... Eso es, que no sabemos si son avisos, si es que ya lo sabían, si es que ellos, bueno, pues se intuyen que, bueno, que el gobierno del PP no va a fallar, ¿no?, en este tipo de iniciativas. No lo sé, pero yo te digo un poco la sensación de agravio, la sensación de hartazgo, de pues bueno, pues aquí por lo menos se percibe esta situación, ya digo, como una repetición infernal de una espiral de la que no podemos salir, y yo sí que creo que hay una voluntad compartida absolutamente mayoritaria en este país de dejar estas iniciativas, de dejar estas cuestiones, de dejar este sufrimiento, que al final es lo que hay detrás de estos operativos, pues fuera de la agenda política, ¿no? Hombre, y desde luego una de las mejores muestras es precisamente esa manifestación que volvió a ser macro manifestación, ¿no?, a las que ya no estáis acostumbrados y que vemos desde luego con cierta envidia, por así decir, ¿no?, de hasta qué punto sois capaces de movilizar. Bueno, pues de estar la gente en la calle reivindicando lo que... Bueno, en cada contexto, al final, date cuenta, ¿no? Aquí también es verdad que, en cierta manera, y lo digo pues un acento crítico también, nos hemos acostumbrado a unas cotas de violencia muy grandes, y es verdad, bueno, pues a esa violencia pues se ha respondido, ¿no? Se ha respondido Hombre, pues ojalá no tendríamos que responder y ojalá esas cuotas de violencia pues supiéramos, encima hablaba de una espiral, ¿no? Una espiral siempre ascendente de violencia, ojalá la podríamos revertir de cara al futuro pues en inexistencia, digamos, de expresiones violentas y, bueno, y menos en concreto de la última expresión que parece que se resiste en desaparecer, que es la del Estado, ¿no? Hubo una movilización muy grande el sábado pasado con una nueva iniciativa a favor de los presos que se llama SARE, que fue en cierta manera su puesta de largo. Cada vez sectores más amplios, yo creo, que entran a hacer esta reivindicación de que los presos vascos puedan estar en cárceles cercanas a casa y que sean pues dueños de todos los derechos que les debe de acoger a las personas presas. Y lamentablemente, pero bueno, pues en eso estamos poniendo otra vez toda nuestra energía. Este sábado habrá otra nueva movilización que también se presume muy multitudinaria, pues para denunciar este operativo del lunes en contra de los abogados, para denunciar o para reclamar en cierta manera pues algo que es tan básico, ¿no? Como es la el derecho de los presos a tener una asistencia letrada, a tener apoyos, a tener garantías. Y además, pues en un momento en el cual además los presos no se nos puede pasar, pues hicieron una declaración en la cual dijeron que iban a utilizar las vías legales para mejorar su situación. Y bueno, pues si van a utilizar las vías legales, qué mejor que verse asistidos por técnicos jurídicos, por abogados, pues para que lo puedan hacer, ¿no? Pero es que parece que al final hasta eso mismo es algo que se pretende impedir por parte del gobierno español. Claro, ¿no? pero es que ahí hay, perdóname la ironía, pero es que ahí hay un error muy grande, porque con un buen trabajo de un batallón de abogados y saliendo decenas de miles de personas a la calle, lo que no se puede hacer es decir que con eso se va a poner en jaque al Estado, porque claro, entonces dices que vas a poner en jaque y llega aquel que había sido acusado por esas gentes que tú has citado antes de que no cumple su promesa de hacer ingeniería jurídica, y entonces dice, ¿cómo que poner en jaque? Esto es caca, has dicho caca. Y entonces ahí llega una medida excepcional, de las que no es de excepción, como decía esta mañana en Manuel Valls, ¿no? Y otro cazo de lo sí, mismo. Sí, y eso es, y suma y sigue, ¿no? Y luego de ahí además pues todas las derivadas, ¿no? Porque también hablas tú de poner en jaque, sabes que la operación esta se llamaba Mate, ya hubo una anterior que se llamaba Jaque. Qué bonito diálogo. Ahora resulta que si tú utilizas, ¿no? Conectando con la del año pasado, porque es la continuación de otra anterior, por cierto, compañeros abogados que han trabajado conmigo, que conozco pues cuál es su trayectoria y pues cómo se han dedicado en cuerpo y alma pues a la defensa jurídica de los presos, están en prisión provisional por ese operativo que también se hizo el año pasado. Y luego otra de las, lo que querías comentar, ¿no? Porque quería comentar que si utilizas tú, no, aquí el jaque mate ya vale, un jaque mate del Estado a los abogados, al derecho a la defensa, no, aquí el jaque mate se lo da esta sociedad a la Guardia Civil, porque tiene que desaparecer del panorama de político de este país, ¿no? Y resulta que el utilizar esas palabras pues parece ser que también van a ser motivo de una querella contra el presidente de Sortu, Asier Arraiz, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar unas palabras, pero si tú utilizas las mismas palabras, entonces son constitutivas de delitos. Estamos en esas, ¿eh? Es que estamos en esas. Y yo creo que es precisamente lo que tenemos que trasladar y la crítica que tenemos que hacer, ¿no? Sí, también queríamos de alguna manera preguntarte por, bueno, pues la vinculación de estas detenciones con todo el tema que ocurrió en octubre de 2013 de la sentencia de Estrasburgo que tumbaba la doctrina Parot, ¿no? ¿Y qué papel habían tenido aquí? Bien, sí, es muy interesante lo que me dices, porque hoy mismo estaba leyendo algunos artículos de opinión, ¿no? De la prensa seria, que bueno, que todavía siguen en considerar la doctrina Parot y la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos una catástrofe. No, no, porque es que aquello, cómo pudimos consentir que Europa cambiara aquella doctrina, cómo pudimos consentir que por medio de aquella decisión de Europa saldrían a la cárcel presos, claro, pero es que aquí parece que la mentalidad que subyace es, no, es que el preso no puede salir a la cárcel, no, no, es que el preso vale cualquier tipo de medida para evitar que acceda de nuevo a la libertad, ¿no? O sea, es una perversión absoluta. Hasta los más recalcitrantes teóricos de las medidas punitivas de ojo por ojo, diente por diente, al final acaban concediendo que bueno, que el preso algún día tal vez saldrá de la cárcel, ¿no? Pero bueno, parece que aquí la catástrofe es que penas de 30 años, penas de 30 y pico años, pues no son suficientes, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de apretar y Europa dice que esas maneras pues no son de derecho, que son maneras arbitrarias. Entonces, claro, en cierta manera Europa tapa un camino, pero parece que la ingeniería esa jurídica que estábamos hablando anteriormente, que parece que quieren poner en práctica desde el Estado español, busca caminos alternativos, pero reincidiendo otra vez en el mismo error, ¿no? Y ahí es donde comentaba yo la cuestión, por supuesto. La primera actitud de revancha, que sería aquellos abogados, y me estoy refiriendo concretamente a una de las detenidas, a Maya Izco, que llevó el caso hasta Estrasburgo, el caso de la doctrina Parot, ahora resulta que es detenida, ¿no? Y ahora pues ensucia su nombre y se ensucia su trayectoria pues diciendo que estaba actuando a no sé qué órdenes y no sé siguiendo pues qué tipo de tentáculos y de órbitas, de qué satélites, ¿no? Pero es que es a lo que estaba apuntando anteriormente también. Ahora el problema es que esas penas que ya están cumplidas en Francia por el mismo delito ahora se van a tener que repetir en el Estado español. O sea que es el famoso non bis in idem, no cumplir dos veces por lo mismo. Bueno, pues aquí viene y se incorpora. ¿Por qué se hace? Porque ya se cerró un camino por Europa y ahora se está intentando otro alternativo. Ojo, pues vuelvo a decir, se reincide exactamente en el mismo error, en el mismo problema, y yo no sé si Estrasburgo dentro de 6 o 8 años va a hacer la misma lectura sobre esta cuestión, pero parece que no aprendemos nada, ¿no? Sí, yo voy a pisar la compañera ahora con una cosa, porque recién lo que dijiste de alargar las penas, de no concebir que un preso pueda salir de prisión, a mí todo eso me encajaba con esa preciosa poesía de la exposición de motivos del anteproyecto de reforma del Código Penal, cuando para justificar la cadena perpetua revisable, entre comillas, se alegaba que para nada eso viola ningún tipo de derecho fundamental, ¿no? Ni la cosa de la reinserción, el mito este de la reinserción, ni nada, porque, abro comillas, dice precisamente lo que lo violaría es el que no existiera un horizonte de libertad para el preso. Entonces, ¿no? Cierro comillas, dice, te vale con el horizonte, ¿no? Te vale con el horizonte. Te puedes morir dentro, pero como el horizonte está, ¿no? Pues se alargan las penas todo lo posible. Perdón, compañera, que te he pisado. No, nada. Yo en realidad seguía un poco profundizando en esto que comentabas, Julen, ¿no? De decir, bueno, nada, Estrasburgo nos dice que según el propio derecho internacional, que en el fondo derecho liberal, y resulta que si con la ley en la mano, con el artículo este 7 del Convenio de Derechos Humanos, decidimos pues que Inés del Río, después de pegarse 5 años más en la cárcel, tiene que salir después de esos 5 años de más, pues nada, seguimos con el mismo bucle que comentaba hasta el principio Julen, de si no es por aquí, será por allá, y con la represión en la mano, porque, y ahí quiero ligar un poco también con la otra movida, que es cuando han entrado en la sede del app y se han incautado de 90.000 euros, que es lo que comentabas tú de las denuncias de los delitos a priori, que incluso contra el trabajador y demás, que no eran de la Audiencia Nacional, pero que ahí están, y también han encontrado ahí la ingeniería jurídica. Propongo el término audiencianacionalización. Audiencianacionalización. Ahí está. Y bueno, nada, eso, y con los comentarios es un poco también el tema de la movilización del domingo, la del año pasado, que no dejan, y también hay detenidos. Y ahora entran en lab y se incautan de los 90.000 de los 90.000 euros que se recaudaron en esa manifestación para apoyo a los presos. Y nada, que nos comentases un poco este tema también en vinculación y luego la solidaridad que por el otro lado también esto despierta, ¿no? En otras partes del, del Estado. Como, sí, por ejemplo, igual con Sí. Por comentar un poquitín todo y viniendo además de un comentario que había hecho antes Dani, la macabra, el retribucionismo este maldito que se estaba aplicando, ¿no? Es decir, la lógica de la pena es, o por lo menos nos decían eso en la facultad, ¿no? Ojo, pues la pena no es un mal que se le aplica a otro mal previamente hecho por el perpetrador, ¿no? El Estado no busca el ojo por ojo, sino que debe haber una pena utilitarista, es decir, pues la persona que ha cometido algún mal, pues que se dé cuenta de él para poder volver otra vez a la sociedad, es decir, que la pena tenga alguna función utilitaria, ¿no? No vale nada toda esta construcción. Es lo que digo, es el retribucionismo medieval puro y duro. O sea, tú has hecho un mal, porque además se lo has hecho al Estado, y porque era un mal que ya lo estabas focalizando porque tú eras el enemigo del Estado. Entonces, a ti el tratamiento que te voy a dar es ese mal, aplicártelo pues multiplicado por 12 o por 20 o por 60 en la medida de lo que yo pueda, y nunca será suficiente, y siempre me tengo que mejorar, ¿no?, en esa ingeniería jurídica para ver cómo te busco más aún la pena más severa, ya sea por medio de las leyes o por medio de la excepción de la ley, lo que decíamos, ¿no? Esto yo sí que creo que tiene que quedar así medianamente sentado. Y luego la otra cuestión, la del saqueo este a una dinámica que, claro, nuevamente tú dices, no, pero es que era un dinero que no estaba recaudado de forma no sé qué lícita, y además pues que eso pues luego es un dinero opaco, ajeno a las vías de hacienda, de fiscalización, no sé qué, no sé cuál, y encima casi como diciendo, no, es que fijaros también el movimiento de solidaridad con los presos vascos, bueno, pues también es corrupto y funciona en B, ¿no? Vamos a hablar. Sí, claro. Con lo que tenemos en B, por claro, sí. Claro. Y de paso, me limpio yo un poquitín y puedo decir, puedo hacer ese discurso de, es que todos somos iguales, desde la izquierda más recalcitrante hasta la derecha más insoportable, pues al final todo es corrupción. Vamos a ver, dinámicas de loterías, de bonos, de subastas populares, de crowdfunding, todo esto está en la lógica de ilegalización o de criminalización de ese dinero que pues ciudadanos, ciudadanas que seguramente tendrán importantes necesidades y que no les sobra el dinero, pues se rascaron el bolsillo el pasado sábado para poder echar unas monedas que, haciendo una estimación también de 80.000 personas que participamos, bueno, pues es un euro que puso cada una de las personas de allí, ¿no? Seguramente algunos pondrían 20 y otros no pondrían nada, pero a lo que voy, ese dinero se recoge en sacos que se estaban poniendo por ahí voluntarios, se dejan en una sede cercana del sindicato LAF, y entonces, aprovechando la redada esta contra los abogados, se entra en esta sede LAF, se entra, y no sé si ahí se ha conocido también, en dos rico tabernas, en la de Guernica y en la de Durango, que funciona muy bien, que tiene mucha dinámica, que tendrán huchas también. Ahora mismo LAV ha hecho una denuncia de que, aparte de las 90.000 euros que se llevaron en esas sacas, es decir, en el saqueo ese que hizo la Guardia Civil a la sede de LAV, de ese dinero que estaba esperando a llegar el lunes para poderlo ingresar en el banco, además LAV ha denunciado que se han llevado otras 1.800 euros ya de dinero propio de funcionamiento, digamos, de LAV. Hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿De botín de guerra? ¿De qué estamos hablando? ¿De saqueo? ¿De robo, de hurto a mano armada y nunca mejor dicho? Y luego de la exposición del botín, ¿no? De mira lo que hemos conseguido aquí para la opinión pública en este momento, pública, en este momento, en este contexto, ¿verdad? Claro, sí, no puedo descifrar esa fotografía, para qué, o sea, qué tipo de pedagogía, qué tipo de simbolismo le querían sacar. Creo que uno de los portavoces de SARE, que además, bueno, que es la red, esta red, SARE significa red en euskera, es la red de solidaridad con los uh-huh. con los presos. Joseba Azcárraga, que fue anterior consejero de justicia en el gobierno Ibarretxe, mandaba un tuit recientemente diciendo: gracias a la Guardia Civil por contarnos el dinero, pero es que nos va a tener que devolver hasta el último céntimo. Yo creo que ese tipo de actitudes y ese tipo de mensajes son los que nosotros tenemos que enviar. Pues así es. Yo joder, qué bien le has puesto el punto final a la entrevista, porque yo estaba aquí haciendo aspavientos diciendo que teníamos que cortar en breves, pero para despedirte yo quería hacer una puntillita a propósito de esto específicamente, que es hace unos meses, no sé fecharlo exactamente, pero se traspapela, digámoslo así, ¿no? Un documento en el que la Confederación de Empresarios Vascos pues solicita de algún modo trabajar un poco más profundamente en la ilegalización de aquellos sindicatos molestos. Sí. Y no sé, me parece tan bonito poder vincularlo en último término. La función política al respecto del resto del Estado de estas esterificaciones queda clara, y el cómo se hace ahora y la oportunidad que tiene ahora en términos de reconciliación preelectoral con el núcleo duro de la derecha está bastante claro, ¿no? Y bueno, con la opinión pública en general, desgraciadamente. Pero ese vínculo que tiene con la cosa del conflicto laboral también es está a todos los niveles. De clase, claro. Estoy completamente de acuerdo de que el menú es amplísimo, el abanico es total. O sea, es verdad que no se puede deslindar represión a los derechos humanos, a los derechos laborales, a los derechos sociales, a los derechos económicos. Yo creo que el paquete es entero, y también las formas de ser disidente, de ser rebelde, de enfrentarse a esto son diversas, y como tú apuntas, aquí parece que hoy por hoy no se libra a nadie, y por lo tanto, como es algo que hubo una época en la que era muy propio de aquí, de Euskal Herria, pero yo creo que cada vez esto se está abriendo mucho más, y cada vez que el derecho este de enemigo y la vinculación de la disidencia con pues otras formas más pues severas, voy a decir, pues de delincuencia política, terrorismo, etcétera, pues cada vez se está abriendo muchísimo más. No estaría de más hacer un llamamiento múltiple, amplio, a la solidaridad, a estar atentos, a estar atentas. Y pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros hoy se puede aplicar mañana allí y en la otra dirección. O sea que os agradezco mucho la entrevista. Y sí. Pues para lo que queráis. Y para sí, para ti. Para despedirte, así lo vamos a hacer nosotras tres en lugar de hacerlo tú, pero a mí me apetece dar un saludo de refilón a todos los colectivos de abogados del Estado. Así. Epa. ¿No? Así, en plan un poco a la torera, así de dislike. Y muy bien hecho, y muy bien hecho, porque por ayer precisamente una de las cosas que a mí más me ha gustado de toda esta, claro, algo siempre se salva en toda la en la basura siempre salen flores. Ayer hicieron una rueda de prensa 50 abogados vascos diciendo que ningún preso se va a quedar sin asistencia. Yo creo que esto, conozco además que hay abogados en todo el Estado que están en esta línea, y yo creo que esta resistencia desde distintos puntos se tiene que conservar, y las tenemos que cuidar y les tenemos que dar mucho mimo. Pues ahí. Desgraciadamente cada vez más necesario. Pues ahí quedamos. Seguro. Sí. Contra el derecho penal del enemigo, pero también contra la construcción esta a pedalada limpia del derecho del amigo, que es igual de perversa casi, ¿no? Seguro, seguro. Muchas gracias. A Julen. Y hasta vale, pronto. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, pues como os prometíamos al principio del programa, nos vamos ahora hasta Cataluña. Vamos a hablar con Jesús Rodríguez de La Directa. Y bueno, pues queremos recoger un poco la noticia esta que sacabais el pasado 8 de enero. Un poco no de lleno. De lleno. a propósito de la entrada en prisión de los dos policías torturadores vinculados con el caso 4F, y que nos contarás un poquito, bueno, cómo ha caído la noticia allí y cómo se ha visto esto. Buenas tardes, Jesús. Hola, Jesús. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, que te oímos bien a ti también. Bien, hoy todo sale bien. Ahí estamos. Cuéntanos. ¿Nos oyes bien, no? Sí, sí, perfectamente. Sí. Cuéntanos, ¿estamos de, vamos a decirlo con toda la prudencia, de enhorabuena o va a servir esto para tapar algo? Más todavía los montajes sistémicos estos. Bueno, lo que podemos ver es que en un caso, que es el caso de este chico de Trinidad y Tobago, que fue el que sufrió las torturas por parte de estos dos agentes, pues bueno, la condena finalmente se aplicará porque se les denegó la petición de indulto que presentaron, y los dos policías, estos dos agentes antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona, pues, ingresaron en la cárcel hace días. Lo que nos preguntábamos un poco, yo creo que en la línea de lo que comentaba el compañero, es si estamos de enhorabuena o esto es de alguna manera un fallo del sistema que se necesita para que, bueno, siga ocurriendo lo que se sabe que ocurre con la policía, en concreto pues la cantidad de denuncias de tortura, ¿no?, que tenéis ahí. Sí. Bueno, para llegar a conclusiones de ese tipo solo nos podemos remitir a las estadísticas, ¿no? No nos podemos basar en un solo caso. Uh-huh. Porque, bueno, este caso es el que es, pero si tenemos que hablar de si esto es una tónica general o es una excepción, pues vemos qué pasa con las estadísticas de los casos de policías denunciados por tortura, cuántos son condenados y cuántas de estas condenas finalmente se ejecutan. Y vemos que las cifras son bajísimas, ¿no? En la gran cantidad de casos, que no son muchos, pero los casos que llegan a juicio y hay condenas, son prácticamente en todos ellos, reciben el indulto por parte del gobierno español. Y por ello, bueno, viendo las estadísticas de lo que pasa, podemos concluir que la dinámica general, la forma de actuar dentro de los gobiernos con el tema de la tortura, pues es el dar encubrimiento y proteger a los agentes que las ejecutan, ¿no? De hecho, y dime. No te quiero cortar. No, y entonces lo que podemos ver en este caso, bueno, es una excepción, un caso que probablemente en tratarse de agentes rasos que no son mandos del cuerpo, pues bueno, desde el propio ayuntamiento, desde la Guardia Urbana, pues da la impresión de que los han dejado caer un poco para dar una buena imagen del cuerpo, ¿no? Y Jesús, nos vinculas así estos dos guardias urbanas, el Bayona, Víctor Bayona y Samián. La vinculación y esa verdad testimonial que se le dio en el montaje del juicio con el tema del 4F, si nos haces ahí un repaso de la importancia de esos testimonios. Sí. En función de todo el montaje, de aquellas dos versiones, recordemos, ¿no?, que nos pongas un poco en contexto con lo que fue el 4F. Sí, la importancia de estos dos agentes. En el caso del 4F se da porque precisamente es su declaración, su palabra, la que supone la única prueba que lleva a la cárcel a los condenados del caso 4F. No hay ninguna otra prueba. Todas las pruebas documentales, periciales, los testigos, los peritos forenses, todo, absolutamente todo, iba en la dirección contraria a que fueran condenados. Y solo había una prueba en contra de ellos, que era la palabra de Víctor Bayona y Bakary Samián, y fue su palabra la que los llevó a la cárcel. ¿Qué encontramos 2 años después de que ingresen en la cárcel? Pues se da otro caso en el que un juzgado de Barcelona condena a estos mismos agentes los condena a cárcel, considerando que en otro caso, también de torturas, han mentido, han falsificado pruebas, han simulado delitos, y por tanto es muy significativo esto, porque precisamente es lo que las víctimas del montaje del caso 4F denunciaron en su momento respecto a ellos, ¿no? Uh-huh. A pesar de que la jueza que investigaba el caso 4F no quiso. Carmen Martínez, Carmen García Martínez, ¿no? Recordemos ahí el juzgado. Carmen García Martínez ahí. En ningún momento quiso investigar las denuncias de torturas, en ningún momento quiso admitir a trámite las pruebas que se pedían en relación a estos agentes y a otros elementos que eran trascendentales en el caso. Y por tanto, a pesar de que se podría haber investigado, no se investigó, pero vemos, por este segundo caso, por el que sí son condenados, que las acusaciones de que manipulaban, de que mentían, de que torturaban, pues bueno, de que torturaban, pues tenían un fundamento claro, ¿no? Claro, recordemos que en el caso de esta persona, de Trinidad y Tobago, bueno, pues se inventaron, o sea, un delito, ¿no? Que era el de tráfico que, de drogas, exacto, por parte que habían del simularon, de vamos, que habían actuado en respuesta a una actuación delictiva por parte de la persona. Lo que pasa es que se encontraron con la persona equivocada y les salió mal y ahí vamos la jugada, ¿no? Pero claro, ahí es un poco el asunto de decir, ¿en cuánta cantidad de casos habrá ocurrido esto sin que les haya acabado saliendo mal, ¿no? Y era un poco... Exactamente. Nosotros, a partir de la investigación del caso del 4F, cuando empezamos a mirar, hicimos un llamamiento a la gente que se hubiera encontrado en casos de detenciones en horas nocturnas, sobre todo en el turno de noche de estos agentes de la Guardia Urbana, que era el que más rumorología había de malos tratos en este turno de noche de Guardia Urbana de Barcelona, pues hicimos un llamamiento y nos empezaron a salir más casos. Nos llegó información de otros casos, algunos que eran muy indiciarios, que se había presentado denuncia pero se había archivado, y entonces es cuando empezamos a ver que era una práctica habitual de estos agentes sistemática y de otros agentes que pertenecían a la misma unidad, al mismo grupo, pero que nunca fueron identificados. Y por tanto es ahí, en esa práctica, pues, que era muy sistemática, que sigue siendo muy sistemática, sobre todo en la mayoría de casos centrada en personas inmigrantes, en gente que hace trabajo sexual, bueno, en estos ámbitos es donde se centran la mayoría de malos tratos en Barcelona, en los horarios nocturnos de la Guardia Urbana de esta patota, se diría, de estos dos, perdón que os meta aquí una pequeña morcilla, de estos dos policías jubilados. Eso, vale, yo me pongo puntos suspensivos, porque son dos policías jubilados. Sí, uno de ellos tiene 34 años, el otro tiene 38 años, y a pesar de esta edad están los dos jubilados. Porque antes de ingresar en la cárcel y cuando ya se sabía que se les había ratificado la condena de prisión por parte del Tribunal Supremo, ellos, mediante unos informes que les hicieron en el Hospital del Mar de Barcelona y una ratificación de estos informes que hizo el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, con estos informes presentados en la Seguridad Social, consiguieron que los declararan inhábiles psíquicos, y a partir de ahí les han concedido una pensión vitalicia del 100% de su sueldo, ¿no? Una cosa absolutamente irregular, que bueno, que ahí más está. Aún cómo se manejan a día de hoy el tema de las incapacidades, que las niegan todas. Ahí volvemos al tipo de persona, ¿no? O sea, volvemos a que, pues en el caso del 4F, Rodrigo Lanza, Juan, Alex, latinoamericanos, Patricia Heras y Alfredo los pillan en el mismo hospital del mar, ¿no? Y por el otro lado, Yuri se encuentran con uno con el que este montaje no le sale, y ahora otra diferenciación de personas. Si yo pido una inhabilitación porque estoy enferma tal, no me la dan, y a estos señores, por decir sí. algo, porque me ha salido así sí. solo, le dan 1.600 vitalicios, sí. ¿no? Todo el caso es una cadena de despropósitos una detrás de otra, ¿no? Y que ejemplifica muy bien cómo funciona la estructura que protege a estos agentes, ¿no? La impunidad policial. Es una estructura que está muy, muy, muy, muy basada en todo el entorno sindical de la policía. Para mucha gente que no lo conoce, es un detalle a destacar, porque dentro de los cuerpos policiales hay unas estructuras sindicales muy corporativas. La mayoría de estas estructuras están totalmente desvinculadas de los sindicatos que conocemos, sino que son sindicatos específicos de las unidades policiales. En el caso de Barcelona, este sindicato se llama SAPOL, y desde estas estructuras sindicales se genera todos los mecanismos que protegen la impunidad de los agentes, ¿no? Un detalle para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, es que dentro de los cuerpos policiales hay una gran sindicación. La mayoría de agentes están sindicados, a diferencia de otros trabajos. ¿Por qué sucede esto? Porque los agentes, cuando se sindican, tienen la garantía de que si son condenados o son apartados durante un tiempo de su trabajo porque han sido denunciados, saben que durante ese tiempo que están apartados recibirán la nómina completa, y la nómina se la pagará el sindicato. Eso es un mecanismo de conseguir filiación y de conseguir de que los agentes sepan que el sindicato es como su protector dentro del cuerpo policial. Su asegurador de privilegios. Eso es la familia. La mafia total. Eso, la familia, eso se llama la familia. Total. En realidad, bueno, a mí todo esto me estaba llevando a pensar que en realidad estamos hablando del núcleo duro de todo de ese entramado que tú mencionabas antes, y de un núcleo duro que nos lleva es a decir, bueno, bien, este caso lo tenemos aquí, bendito chivo expiatorio, el chivo expiatorio que se va a ir con una condena que le va a tener unos meses en prisión para luego salir en tercer grado rápidamente, uh-huh. y que le implica una pensión vitalicia. Bueno, eso dejémoslo ahí, pero uh-huh. pero en el meollo de la cuestión sigue siendo el 4F. Y sigue siendo el 4F y sigue siendo todos aquellos casos obviamente, que sí, conocemos. Claro, como paradigma de una práctica sistemática. Sí. Nosotros, claro. solo investigando el hecho este de la pensión vitalicia, estirando un poco del hilo del procedimiento que ha hecho que consigan esta pensión, solo en la ciudad de Barcelona hemos descubierto que hay 212 policías que desde el año 96... han conseguido una pensión vitalicia con este procedimiento. Estamos hablando de solo en la ciudad de Barcelona 212 policías, de casos que nunca hemos conocido, que nunca han trascendido la opinión pública, relacionados con policías que han sido apartados de su lugar de trabajo por malos tratos, por torturas. Imaginaros el alcance de la cantidad de casos de los que estamos hablando. ¿En qué últimos años has dicho? Del 96 aquí. Esto es de mediados del 95, creo que 96, hasta la actualidad, unos 20 años. Bueno. Que nos habla de la tortura sistemática y luego de la estructura de salvaguarda del... Claro, sí, tal cual lo que estás diciendo. Yo quería volver un poco a... Con esto vas a acabar. Sí, con esto acabamos, pero bueno, aunque haya sido ahora el ingreso en prisión, fue hace unos 2 años y medio cuando salió la sentencia firme. Y bueno, pues precisamente en esa línea de lo que hablabas antes de la demostración que significa esta sentencia de que estos policías han mentido, han torturado y han falseado pruebas, simulado delitos, etcétera, si había habido algo en relación a ese testimonio, pieza clave del 4F en estos 2 años y pico, si ahí se ha movido algo de alguna manera o está todo soterrado. No, está absolutamente paralizado. La madre de Rodrigo Lanza intentó que la fiscalía moviera pieza en relación a esto, uh-huh. Que actuara de alguna manera, se reunió con la fiscal. Es casualidad, pero se da la coincidencia de que la fiscal del caso del 4F fue la misma fiscal del caso de Yuri Jardine. Y cuando la madre de Rodrigo Lanza se reunió con ella y le pidió que, bueno, que ella sabía que había esta coincidencia, que en los mismos agentes, la fiscal se negó a actuar de oficio, le dijo que eran casos separados, que por una coincidencia, que por una sola coincidencia no podía ella actuar de oficio, que si se hubieran dado más coincidencias con los mismos agentes, mira que tú, a lo mejor podría haber actuado. Esa fue la respuesta a la petición que le hizo la Mariana Huidobro Con eso nos vamos a quedar. Entonces, y con la recomendación antes de que despidamos del documental de Ciudad Morta. Sí, todo Cristo que esté escuchando esto, que se interese por ver el documental Ciudad Morta, porque hay que seguir peleando por este caso y por el caso general con todas las fuerzas posibles. El documental se va a pasar este sábado por TV3. Uh-huh. Uh-huh. Por fin. Por fin, Por fin, después de muchos meses de batalla. Y va a estar liberado en la red en abierto a partir del día 4 de febrero. Buenísimo. Gracias con por esta última información. Eso es. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, gracias. Muchas a gracias. Vosotros. Y un muchas abrazo. Gracias. Hasta pronto. Chao. Chao. Hasta luego. Salud. Ley Mordaza. La Ley Mordaza, de protección de la seguridad ciudadana, legaliza las listas negras de infractores, manifestantes, activistas, prensa alternativa, todos fichados como antes, pero ahora es por ley. El gobierno trata las cámaras de vídeos y fotos como armas peligrosas. No hay democracia ni se le espera. La Ley Mordaza te impone multas de 600 a 30.000 euros por grabar en la calle a un policía que viola la ley. Pero ellos pueden grabarte, ficharte y hacer lo que quieran. La Ley Mordaza es una ley hecha contra ti. ¡No a la Ley Mordaza! ¡No a la impunidad policial! Y con esto nos vamos a ir con el cuerpo un poquitín más agitado de lo que entramos. Un poquito más rabiosos. ¿Cierto? ¿Sí? Que nos reíamos al principio. Y despidiendo hasta el miércoles que viene a las 8. Vamos a decir una cosita antes de irnos. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón, copón. No, que sí, que vaya la memoria de Patricia Heras. Exacto. Este asunto. Y permítaseme la siguiente expresión. Y hablando de suicidios, son muy poquitos los días, hace dos o tres, que en la cárcel de niños de Juslibol, en Zaragoza, se suicidó otro chaval, y decimos otro porque ya hace dos años y medio, del caso de Libardo Tavares, que parafraseando al compa Jesús, pues fue archivado sistemáticamente, ignorado en todos los sentidos, y ahora se encuentra en su caminito eterno de recurso en Europa. Vuelvo a decir lo que quería decir. Hace dos o tres días que se suicidó otro preso en la cárcel de niños de Juslibol. Hasta el miércoles que viene, ¿no? Hasta el miércoles que viene, sí. ¡Vamos! Venga. ¡Aupa!